Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y lo primero os voy a hacer una pregunta. ¿Puede una madre y su hija tener correlativos los números en el DNI? Ahí os dejo la pregunta, la vais madurando y luego al final del episodio os la contesto. Bueno, pues lo primero que quería comentar es que el viernes pasado, día 2, en Twitter pues volví a ganar un sorteo. En este caso era el que hacía EOB para unas entradas a las Pod Nights. Me enteré a media mañana y, bueno, te pega ahí otra vez un subidón de adrenalina a haber ganado otro sorteo y pues nada, hablé con Laura y dijo que se animaba ella, así que miramos para dejar a los peques organizados y poder asistir por la noche otra vez a las Pod Nights. Evento que se hace en Madrid, en la calle Cigarreras, y en el que pues tenía otra vez ganas de ir. Pero la cosa se empezó a torcer un poquito después de comer. Y es que la tripa me empezó a hacer cositas raras. Ya sabéis, demasiadas visitas al baño hasta que al final, nada, tuve que hablar con Jorge y comentarle que muchas gracias por las entradas, pero que me estaba poniendo malísimo y que no iba a poder asistir. Una pena porque tenía ganas de ir. Estaba Alex Barredo dando una charla al principio y luego un podcast que tengo ganas de escuchar, el de cómo llega tu movida. Pero ya digo que fue imposible. Imagino que es una cosa que le pasa a todo el mundo, tener algo que te ha sentado mal y tienes que ir mucho al baño. El problema es cuando te pasa y todavía estás trabajando, y estás trabajando cara al público. Así que ya os imagináis qué tarde pasé el viernes hasta que ya más o menos se quedó aquello encaminado y tuve posibilidad de irme para casa, pero madre mía, no se lo deseo a nadie. Además, si tienes que lidiar en esos días con gente como una madre que nos vino allí, que te organizaba la cola, tú vas pasando a la gente por orden de lista y luego, porque ella lo decide, pues decide que una persona a la que tú has mandado por fotos tiene que pasar más tarde porque ella sabe ya el orden que todo el mundo tiene. Entonces, esas cosas fastidian. Cuando estás cara al público y tienes que estar lidiando con tu trabajo, más luego gente de esta, acabas cargado ese día, acabas cargado. Pero bueno. Os iba a contar también, la semana pasada pasé la ITV al Ford. El coche la pasó bastante bien, sin problemas. Cosa curiosa que me ocurrió, cuando me pidió que abriera el capó, como tienes que quitar las llaves, el Ford tiene para abrir el capó, tienes que meter la llave, no sé, el típico que tienes por dentro un botoncillo y salta el capó, tienes que ir con la llave y darle. En ese momento toqué al chaval, no sé por qué, él iba a tocar y también tocamos. ¡Qué chispazo le metí, madre mía! Me pasa también en el trabajo y me voy dando calambrazos con la impresora del DNI, con la caja fuerte, con los otros compañeros. No sé si será por el calzado, imagino que sí, pero últimamente nada, vamos dando chispazo por todos los lados. Bueno, lo que os iba diciendo, el Ford pasó la ITV y cuando me dieron la pegatina me explicó el encargado de allí, el que me lo estaba dando, que me correspondían un mes y 3 años más por el tiempo que me habían quitado durante la pandemia. Esto, más o menos por lo que he podido entender, es que yo pasé la ITV en septiembre del 2020, me tocaba pasarla antes, pero porque así lo decidieron las ITVs, como que te mantenían la fecha en la que la tenías que haber pasado. Eso luego, posteriormente, se ha demostrado que no es así, que la fecha es de cuando tú la pasas, con lo cual ahora pues me han dado o me han devuelto 3 meses que me quitaron en alguna de las ITVs posteriores que he ido pasando. Así que genial, en este caso hasta septiembre del año que viene pues no hay que pasar la ITV de ese coche. De tema de domótica, pues más o menos ya se está estabilizando un poco todo mi sistema. He ido pasando todos los sensores de Akara a Zigbee, ya no dependen del servidor chino de Xiaomi y están funcionando bien, tanto los automatismos como los propios sensores, con lo cual esa parte ya la tengo conseguida. El siguiente proyecto que tengo, compré una pinza amperimétrica de estas que se ponen en el cuadro de luz de la entrada y te va a decir el consumo que tienes. También lo hace por protocolo Zigbee. ¿Qué pasa? Que para eso hay que abrir el cuadro y tener muy básicos conocimientos de electricidad. Y en mi caso, pues me cuesta. Ya sabéis que cualquier cosa que implique hacer trabajos caseros y implican usar herramientas o, bueno, electricidad como es en este caso, pues para mí se me complica todo un poco más. Y es que no soy especialmente hábil en esos menesteres. Pero bueno, ya os he ido contando también que poco a poco voy consiguiendo cosillas. Y nada, este es otro proyecto. Hay que ponerla a la entrada de la luz de casa. Y por lo que he visto es relativamente sencillo, pero claro, cada cuadro es un mundo y yo me tengo que pegar con el mío, así que a ver qué conseguimos hacer ahí. También he cogido un par de sensores para apertura de puertas. La idea es poner al menos uno en la puerta de entrada, eso lo tengo claro, y el otro no sé si ponerlo en alguna de las terrazas para empezar a hacer un pequeño sistema de seguridad. Esos todavía están en su caja, hay que probarlos y ver cómo funcionan, integrarlos y luego pues conseguir el consentimiento de Laura y que no moleste mucho a la vista y a ver que dónde se pone bien. Y en el último episodio os comentaba que ya estaba publicado el canal de Papá Friki. Si queréis encontrarlo, ya sabéis, buscáis papa-friki y os saldrá el canal. En estos canales se va publicando los episodios, ya está funcionando bastante bien, así que nada, gracias a Tareao. Perdonad nuevamente si os han salido episodios nuestros, o sea, episodios del podcast repetidos y ha habido cosillas por Mastodon, pero yo creo que ya está todo funcionando perfectamente, así que ya no debería haber ningún problemilla con esto. Darle las gracias a todos los que se han ido uniendo ya al canal. Y es cierto que en este último episodio he tenido muchísima interacción a través del canal mayormente y para eso se hizo. Así que creo que hemos acertado abriendo esta vía también. Y nada, daros las gracias a todos los que os habéis apuntado ya. Os recuerdo, es t.me/papa-friki. El que quiera apuntarse, que lo haga por ahí, que de vez en cuando también publicaré alguna cosilla más. Y hablando de publicar, pues nada, cuando escuchéis este episodio ya estará abierto y publicado el último episodio de Charlando con. En este caso he charlado con Rubén, un gasolinero, y la verdad es que ha sido una charla también bastante entretenida. Tiene anécdotas para parar un tren, lógicamente eso sí que es estar frente al cliente también continuo. Y nada, nos cuenta algunas cosillas curiosas de la profesión, así que si no habéis pasado por allí ya a escucharlo, os invito a hacerlo dejándolo en las notas del programa. Y bueno, se va acercando el final del episodio y a la pregunta que os hacía al principio de si puede una madre y su hija tener números correlativos en el DNI, la respuesta es sí. La cosa es, no sé si explicaroslo ahora o que a través de los métodos de contacto, por donde queráis, a través del canal, a través de Telegram, por el correo, por donde queráis, me digáis cómo es esto posible. Venga, creo que lo voy a hacer así. Y para el próximo episodio os comento las respuestas que me habéis ido dando y os explico si estaban bien o no. Es una forma de tener algo más de interacción con vosotros. Así que espero alguna respuesta. Si no la hay, pues nada, lo explico el próximo día y sin problema. Ya sabéis que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos a través del feed, feedpress.me/sospechososhabituales. Como hago en los últimos episodios, os voy a dejar por aquí una cuña. Ya sabéis cómo termina esto. Un saludo. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós. ¿Te gusta el cine de acción? ¿Disfrutas con las películas de los años 80, 90? ¿Eres fan de Van Damme, de Willis, Stallone, Schwarzenegger, Seagal y muchos más héroes de acción? Pues no te pierdas Espartanos del Cine en Spotify, el cine de acción que ya no se hace.